Respuesta, estimada María Alicia. Gracias por escribirnos. Los libros El Ser Uno solo se encontrarán en formato digital. Comprendemos que leerlos en la computadora no es cómodo e imprimirlos resulta a veces caro. Estos libros no se comercializan, ni se venden, son gratuitos, la única forma que tuvimos para distribuirlos a la humanidad y que llegara a todos por igual, fue hacerlo a través de la Internet. También existe otra manera en nuestra página del website, www.elseruno.com. Los libros también se pueden escuchar a través de audiolibros. Para usted tal vez sería más agradable escucharlos, eso no la incomodaría mucho y sería más descansado. Lo sentimos mucho, entendemos que así como usted, deben de haber muchos que pierden la oportunidad de leerlos por los mismos motivos. Pediremos mucha luz al universo para ver cómo lo podemos resolver. 37 saludos podrían explicarme quién es Jehová. Porque para mí fue durante muchos años el Dios verdadero omnipotente a quien oraba, agradecería de su conocimiento, gracias. Ana Berta. Respuesta, Yahvé, YHWH, es un forma verbal del hebreo que significa yo soy el que soy. Podemos decir que por la definición del nombre y por su significado Dios es de todos y para todos sin importar el nombre que lo define. Todas las religiones siempre han separado al Creador, a la fuente única, la cual nos creó a todos por igual. El Creador tiene en nuestro planeta muchos nombres diferentes, Jehová, Dios, Zeus, el Eloe Israel, el Elyon, Elohim, Olam, el Roy, el Shaddai, Emanuel, Jehová Jireh, Jehová Mekades, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Ja, JHWH/YHWH, Aya, Yahvé y sin contar otras religiones como el hinduismo, budismo, etc. Tiene tantos nombres como religiones existentes en el planeta. No importa el nombre que uses, él te escuchará, porque cuando lo hagas pondrás tu corazón y alma en ello y para el Creador lo más importante es tu pensamiento y tu verdadera intención. 38 Buenos días. Mi nombre es Ana María, vivo ahora en Italia, pero estuve viviendo 9 años en España y nací en Rumania. Un largo viaje para conocer quién soy, un viaje que creo que nunca acabará. Un amigo me mandó los libros y desde entonces no puedo dejar de leerlos. Es la verdad que siempre estuve esperando y que no me está sorprendiendo para nada. De una manera creo que todos nosotros tenemos esta verdad escondida en nuestras almas y mente, pero no queremos reconocer o aceptar. No quiero perder su tiempo contando más cosas, solo quería saber si es posible, si sabe cuándo saldrán los otros 2 libros. Muchas gracias de toda mi alma por todo su esfuerzo y coraje en hacer este maravilloso trabajo con amor, Ana María. 39 Hola hermanos. Muchas cosas de las que nos cuentan yo ya las siento desde antes y mis pensamientos también, me he estado automintiendo por mucho tiempo para no afrontar lo conectado que estoy al despertar, pero desde el año pasado que afronté mi realidad y empecé yoga kundalini mi despertarse.